Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares. Rock FM presenta el decálogo de Mariscal. A por ellos, amigas, amigos, bienvenidos. Buena noche en riguroso directo desde los estudios centrales de Rock FM con Alberto Mazcuñán en la producción y todo el equipo de producción de Rock FM respaldándonos. Es un placer estar aquí en directo hasta más tarde de la una de la madrugada porque tenemos auténticas joyas musicales. Noche de gala. ¿No os imagináis lo que es? Bueno, esto es credibilidad, esta radio es credibilidad. Cada profesional que se pone al micrófono en esta emisora, el refrendo millonario de oyentes, es porque hay credibilidad. Gente que lo siente, que ama el rock and roll. Por eso seguimos, por eso barremos otras cadenas que quedan en el camino. Aquí hay credibilidad. El sentimiento de profesionales que cuando se ponen delante de un micrófono defienden estos himnos de forma excepcional. Como vosotros los disfrutáis, esta noche hubo discusión en la redacción. Cada decálogo lo matizamos, lo discutimos. Hay varias generaciones, tipos de veinteañeros, como nuestro productor Mazcuñán, treintañeros, cuarentones, todos configuramos este decálogo y discutimos este no, este sí, y así sale lo que cada miércoles plasmamos con 10 grandes canciones. Pero esta noche es el ADN del rock and roll. Son notas que tenemos clavadas en nuestro corazón, en nuestra cabeza. ¿Qué serían las canciones sin esos solos? Es el ADN. Y esta noche hemos elegido 10, de los cuales tú también participas. Y quiero ya interacción. La web rockfm.fm, el Facebook facebook.com/rockfm, el Twitter @rockfm_es, Instagram rockfm, el hashtag EDDM, el decálogo de Mariscal, solos, EDDM solos. Y un WhatsApp. Quiero comentarios, quiero guitarristas. Podréis discutir temas largos, cortos, lentos, históricos. Con alguno de estos intérpretes, además, tengo fotos. Los he entrevistado y las vamos a ir colgando en nuestras redes. Bueno, el WhatsApp 647-33-99-666-666. Que no se duerma nadie. Los solos de la historia empieza en forma tranqui, con un personaje que esta misma noche estará cerrando su concierto en Bogotá, en Colombia, con este tema que nos ocupa. Año 79, The Wall, El Muro. Ahí estaba este Comfortable Numb, que es el tema que nos ocupa. Pink Floyd, naturalmente, ¿eh? Cómodamente adormecido era la traducción de esta canción. Las legendarias tensiones, los mosqueos entre Gilmour y Waters llegaron a un punto crítico durante las sesiones de The Wall en el 79, razón por la cual se llamó a uno de los grandes productores de la época, Bob Enright, el canadiense, que nos va a contar ahora cómo se produjo este mágico solo. Recordad que Enright estuvo como productor de Kiss, Lou Reed, Alice Cooper, hasta produjo el último disco del 95 de los zaragozanos de Héroes del Silencio, El Avalancha. Esta es la connotación. Un gran productor, prácticamente trabajó con todo el mundo. Él explicó este increíble solo de Gilmour. Mi trabajo era mediar entre dos personalidades dominantes. Y sobre el solo de Comfortable Numb, recuerda que se grabó utilizando una combinación de amplificadores, pero que con Gilmour el equipo es secundario. Puedes darle un ukelele y lo hará sonar como un Stradivarius. Qué increíble, ¿no? En entrevistas posteriores, Gilmour ha contado cómo grabó este solo de guitarra inolvidable. ¡Increíble! Estamos muy emocionados, los solos protagonistas del decálogo de esta noche. Guitarristas, aficionados, grandes fans. Aquí lo tenéis. Grabé 5 o 6 solos y a partir de ahí simplemente seguí mi procedimiento habitual, que es escuchar cada uno de los solos y hacer una tabla señalando qué partes son buenas. Luego, siguiendo la tabla, las combino creando un gran solo, saltando de frase en frase hasta que todo fluye a la vez. ¿Y qué forma y de qué forma fluyó este solo de este clásico de Pink Floyd? Is there anyone home? Come on, come on down. I hear your beat. Hola, ¿hay alguien ahí? Asiente con la cabeza si me puedes oír. ¿Hay alguien en casa? Vamos ahora, he oído que te sientes mal. Bueno, puedo calmar tu dolor, hacer que te vuelvas a poner en pie. Una de las partes que cantaba y que sigue cantando Roger Waters, por cuanto con este tema termina el número 22 de las canciones en esta nueva gira que está rulando por todo el mundo ahora en Sudamérica, More Than. Amigas, amigos, estaba escuchándolo y los que de alguna forma hemos jugado en algún momento a la producción sabemos de las inseguridades de los guitarristas a la hora de interpretar los solos. A veces sale a la primera, pero insisten al productor y otra, y a veces se eternizan para volver al primer solo. Es increíble la simbiosis que se produce en los estudios cuando los guitarristas, en esa inseguridad de querer hacer una obra maestra, a la primera toma lo hacen perfectamente y después de 30 o 40 tienen que volver a la primera, que fue la más intuitiva y la de mayor calidad, indiscutiblemente, como le pasó a Gilmour en este que ya hemos escuchado. Bueno, esto acaba solo de empezar y llega un momento como este en el cual yo he visto llorar a gente. Amigas, amigos, que se han emocionado con los 9 minutos y 8 segundos de este tema que es ya el Freebird de los Lynne Skynyrd. Madre mía, pronúnciese Lynne Skynyrd, 73, el primero de los sureños. Esta canción fue dedicada al fallecido 2 años antes Duane Allman, de la Allman Brothers Band, que murió a lomos de su Harley Davidson. Todos venían del sur, eran los Lynne Skynyrd, y Rossington, el único que queda de los originales, en el 2012 estuvo en el Azquena de Vitoria, aquí en nuestro país. Hemos subido una foto en la cual veis que está en nuestras redes Fito Cabrales con él. Yo tenía una cita para entrevistarle en el backstage del festival y Fito estábamos charlando tranquilamente y de pronto me llamaron en la producción que ya me estaba esperando Rossington para la entrevista. Y de pronto le digo, Fito, ¿te quieres venir? No, ¿de verdad me llevas? ¿Puedo ir? Digo, vente. Y cuando llegamos ante él fue increíble porque Fito casi se arrodilla con una veneración enorme. El otro me miraba como diciendo, este que es un colega tuyo, te has traído a la entrevista. Se lo presenté, Fito estaba realmente muy emocionado y cuando se va, yo mismo tiré la foto que estáis viendo y cuando se va, Rossington me dice, ¿este quién es este? Digo, este llena 3 veces más que tú en España, es un grande. Me dijo, llámale, me dijo que le volviera a llamar. Y Fito, cada vez que nos encontramos, recordamos la anécdota de su encuentro con Rossington. Bueno, ya sabéis que el solo es de Allen Collins, el segundo guitarrista de los Lynne Skynyrd. Collins murió en el 90 con solo 37 años, con una historia tristísima. Tuvo un accidente de coche en el 86, murió su novia y él se quedó paralítico. Moría en el 90. Tristísima historia. Volvió en sillas de rueda realmente una de las grandes tragedias de la historia del rock and roll. En torno al solo de Freebird, que reitero, hay gente que sé en este momento está muy emocionada porque lo he compartido esta canción en noches, entre amigos, en conciertos, verles. Es junto con el Stairway to Heaven la canción más emblemática, más emotiva de la historia del rock and roll. Así que 9 minutos 8 segundos, estamos en el 73, era el debut de los Lynyrd Skynyrd, y Rosington sobre esto dice: Freebird fue en realidad una de las primeras canciones que escribimos. Un día estábamos en el ensayo y Allen comenzó a tocar los acordes. Y Ronnie dijo: «Hey, son bonitos, tócalos otra vez». Allen los tocó de nuevo y Ronnie Van Zant dijo, el fallecido cantante: «Vale, ya lo tengo». Y escribió la letra en 3 o 4 minutos. Después la empezamos a tocar en bares, pero solo tocábamos la parte lenta. Ese comienzo del piano, madre mía, me emociono, no puedo remediar, Margarita, mi amor. Esto se pone muy emotivo esta noche con los solos. Poco después Ronnie dijo: «Chicos, ¿por qué no hacemos algo al final para que pueda tomarme un descanso? Algo que solo dure unos minutos». Así que con esos 3 acordes del final, Allen hizo un solo, luego yo, él lo recogía y así sucesivamente. Cuando la grabamos para el disco, la canción acabó durando 9 minutos. Todos nos decían que estábamos locos al poner la canción en el primer álbum porque era demasiado largo. Así se escribe la historia del rock and roll. Estremecidos todos. Freebird, ese pájaro que vuela libre con los Lynyrd Skynyrd. hasta la última nota. Aquí no se pisa la música. Es maravilloso tener una radio por fin en nuestro país con el refrendo de más de 1 millón de oyentes para poder escuchar con dignidad en una cadena importante temas como este con los que crecimos, himno generacional sobre todo para los que vivimos ayer, aquella época de los 70. Decía este pájaro libre, si me fuera mañana me recordarías. Tengo que partir ahora porque hay muchos sitios que debo ver. Y si estuviera aquí contigo, chica, las cosas no serían las mismas, porque soy un pájaro libre y no me puedes cambiar. Y el Señor lo sabe, no puedo cambiar. Bueno, emoción tras emoción, porque realmente nos llega al corazón. Estos solos fantásticos, doblados, frenéticos en el caso de esta canción mítica de los Lynyrd Skynyrd. Estamos solo en la segunda entrega, ¿eh? Se alargará un poquito esto, luego lo tenéis si os dormís en los podcasts de Rock FM, como todos los decálogos que venimos haciendo cada miércoles a esta hora. ¡Bruja de la noche! Buen viaje por las carreteras. Si estáis currando, feliz jornada de trabajo. Y los que nos escuchan en algunas partes del planeta, que tenemos muchísima audiencia en los países primordialmente latinoamericanos, besos, vasos, abrazos y el poder del rock con sus mejores solos esta noche en el decálogo. Estoy esperando y compilando lo que me llega a través de la web rockfm.fm, el Facebook facebook.com/rockfm, el Twitter @rockfm-es, Instagram rockfm, el hashtag EDDMSolos y el WhatsApp con texto 647-3399-666, número mágico. Bueno, espero vuestras colaboraciones para que configuremos todos este nuevo decálogo en Rock FM, que vamos por la tercera entrega y estamos en el 68, el último disco de Jimi Hendrix con los Experience. Su obsesión eran las letras de Dylan. E hizo la mejor versión de la historia sobre un tema, sobre cualquier tema, porque jamás se hizo algo tan grande como de una simpleza como el All Along the Bell Tower de Hendrix, de Dylan, hacer esta obra absolutamente genial con Mick Mitchell a la batería y Noel Redding al bajo. Se grabó entre los Olympia Studios de Londres y los Record Plant de Nueva York. Un Hendrix ya muy enloquecido. Eddie Kramer, el productor que estuvo prácticamente todo lo que hizo Hendrix junto con Chuck Taylor, el bajista de los Animals, que lo descubrió, dijo de esto: después de grabar las pistas de ritmos básicas a satisfacción de Jimmy, que era muy estricto y muy repetitivo también, tuvimos que grabar las 4 sesiones individuales una a una y por separado. Pero una vez que Jimmy comenzó a grabar sus solos, la sesión fue mucho más rápida. Usó un tono diferente para cada parte del solo e incluso usó un mechero para tocar. Esto lo han hecho muchos músicos, lo hemos visto muchos guitarristas utilizar o el dedo de botella, un mechero o las mismas botellas. Recuerdo lo completamente preparado y seguro que estaba. Él y el productor Chuck Taylor siempre se reunían para elaborar ideas antes de entrar al estudio. Jimmy sabía exactamente lo que quería tocar. Por cierto, que Chuck Taylor ya no estuvo aquí, porque prácticamente lo despidió y ya él se lo guisó y produjo esta que sería su tercera entrega, Electric Ladyland, donde estaba esta auténtica maravilla como una de las canciones, y reitero, para mí y para muchos críticos, la mejor versión de la historia, no solo para un clásico de Bob Dylan, sino para cualquier canción. Aquí está, explotando el FM en todo el planeta, desde Rock FM en vivo. All Along the Bell Tower, Jimi Hendrix. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will ever. Nobody of it is worth. Hey. Loco maravilloso, no me deja de asombrar cada vez que la escucho y siento que te emocionas con nosotros también. Lo que era una canción de relleno del octavo álbum del judío Bob Dylan, el John Wesley Harding, del 67, Hendrix lo hizo en una auténtica obra maestra, supersónico sonido, una sutileza y una genialidad fuera de serie. Estamos hablando de Hendrix, con eso lo decimos todos. Por cierto, que en este tema interviene un montón de gente, pero entre otros Al Cooper al piano, tan unido a la historia del mismísimo Bob Dylan y, por cierto, que me olvidé decirlo, fue el productor del primer disco de Lynyrd Skynyrd y productor también del Freebird que hemos escuchado antes. Estaba al piano Al Cooper, a las percusiones estaba Brian Jones, que en aquel tiempo convivió el guitarrista fallecido de los Rolling Stones con Hendrix, y hasta en el órgano estaba Stevie Winwood, el niño prodigio que con 16 años ya comandaba a los Spencer de Big Crew. O sea, una obra maestra de un tema de relleno de aquel disco del 67 de Bob Dylan, que convirtió la genialidad de este loco que sigo pensando que vino a otro planeta, dejó el legado y dijo, ahí os quedáis, a ver si hay alguien que lo supere. Bueno, estamos ya en las 12:40, nos vamos a alargar un poquito esta noche, así que despiertos, buen viaje, precaución por las carreteras, buena jornada de trabajo, y si simplemente estás escuchando la radio como mi amigo Pedro, que enciende el televisor, lo deja oscura y nos escucha a través de la digital. Además, él me lo explica, dice, yo os veo. He estado aquí alguna vez en el estudio, os veo a Contreras, a Mazcuñán, a ti, os veo y me imagino lo que estáis haciendo, tú de pie, la emoción, la vibración. Habrá vinilo, por cierto, también esta noche que retransmitiremos en el Facebook Live. Así que ya vamos a la cuarta entrega y esta es también de las más, de la cosecha más moderna, ¿eh? Nada más importa, nothing matters, madre mía, Metallica. Quinto 91, parecía que todo estaba inventado y esa es una bocanada de aire fresco para los músicos que trabajan en los locales. Hay que persistir. ¿Quién iba a decir que estos chicos de San Francisco, que hacían un metal extremos, se iban a convertir en una de las bandas más vendedoras de la historia? Súper millonario. Vuelven a nuestro país, por cierto, con el auspicio de Rock FM, ¿cómo no? 3 de mayo en Madrid, el 5 en Barcelona, ¿eh? bueno, Metallica. Decir que el Black Album es lo que decía, ¿no? Desde unos extremos enormes, en furgoneta por Europa, prácticamente pasando la gorra a multimillonarios, a de las bandas más convocantes. Es muy emocionante hablar de Metallica, tantos encuentros con ellos. Y además en este tema tiene una emotividad especial porque de alguna forma Kirk Hammett confesó una vez que su guitarra Jackson, Randy Rhoads, la llamó así en memoria del fallecido joven guitarrista de Quiet Riot primero y de Ozzy. ¿Sabéis la trágica muerte de Randy Rhoads? Bueno, él, su Jackson, le puso ese nombre en honor del fallecido. El Black Album resultó ser un punto de inflexión para la banda, superando a cualquier lanzamiento anterior, el disco más vendido. Uno de los temas clave que marcaron un alejamiento de las raíces del thrash metal de la banda fue este Nothing Else Matters, una canción muy personal para el líder James Hetfield, como él mismo cuenta. Fue la canción que pensé que era menos metálica, dijo Hetfield, la que es menos probable que la hayamos interpretado nosotros, la última canción que alguien realmente querría escuchar. Era una canción que tocaba para mí en mi habitación del hotel durante las giras, cuando estaba molesto por estar lejos de casa. Estoy agradecido de que los chicos me obligaran a sacarla de mi grabadora y convertirla en una de las canciones imprescindibles de Metallica. Puede que el solo no sea el más potente, ni el más rápido, ni el más difícil, pero cada nota se grabó a fuego en las mentes de toda una generación. Disfrutadlo una vez más, ¿dónde? En Rock FM, producción de Bog Rock, lo cual demuestra también, era su primer trabajo para Metallica, la importancia de los productores, como es el caso de este Black Album, el álbum negro. Oh. keeping myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words, I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek, and I find in you. Every day for us, something new. Open my una canción de amor, de añoranza, qué buena letra, ¿no? Tan cerca, no importa lo lejos que estemos. No puede haber mucha distancia desde el corazón. Siempre confiaremos en quienes somos y no importa nada más. Nunca me sinceré de esta manera. La vida es nuestra, la vivimos a nuestra manera. Todas esas palabras no son solo un decir y nada más importa. Letras, por cierto, la semana que viene las grandes letras de la historia serán protagonista. Así que ya quiero la participación también a través de nuestras redes sociales a la vez que te incorpores a esta gran tertulia sonora en forma de enciclopedia hablada que hacemos cada miércoles a partir de las 12 de la noche en vivo con Alberto Mazcuñán en la producción y todo el equipo de Rock FM. De hecho, te acuestas con nosotros y te levantas con el Pirata y su banda, Marta Vázquez, Diego Cardeña, Raúl Carnicero, Rodrigo Contreras, Carlos Medina, el equipo de producción con Quique Vilaplana, Jorge Vileya, Carlos Márquez, Marina Palacios, colegas del alma, que nos dan la oportunidad de pergeñar durante toda la semana esto que explota a partir de las 12 de la noche en directo. Gracias por la sintonía y las redes están abiertas. rockfm.fm, la web, facebook.com/rockfm, Twitter, @rockfm_es, Instagram, rockfm, hashtag EDDM, solos. Y el WhatsApp, ahí, mensajes de texto con tus opiniones, si falta alguno, ¿qué te produjo a esos solos que estamos reviviendo en esta noche? 647-339966. Lo que viene ahora, bueno, decía antes que Kirk Hammett, ya sabéis, fue discípulo aventajado de Joe Satriani y también gran admirador de otro guitarrista que sonará esta noche con sabor y nombre muy latino. Bueno, vamos con esto que solo dura, atentos, 1:42. Podéis subirlo bien alto, porque otra vez se repite la historia. Parecía que todo estaba inventado. Y llegan estos pavos desde el norte de Europa, emigran a Estados Unidos y los hermanos Van Halen la arma. Sobre todo, este Eddie Van Halen, que la armó y gorda, con el debut en el 78 del primer disco. Van Halen en su máximo esplendor. Tuve la oportunidad de cubrir alguna gira en Miami, concretamente de cabeceras con Metallica de teloneros y Scorpions también, en un verano. Y realmente asombroso. Tuve la oportunidad además de hacer fotos en el foso y verle cómo manejaba las manos este tipo. Bueno, faltan y sobran las palabras. 1:42 de este solo, el Eruption del Van Halen primero. Cuando se lanzó en el 78, golpeó la comunidad de la guitarra rock como una auténtica bomba. Todas las técnicas habidas y por haber de la guitarra con la aplicación magistral de Van Halen en esta Eruption cambió la manera de ver y entender la guitarra, explorando todos sus límites. Pero lo más curioso es que casi no llegó a publicarse en el álbum debut, como cuenta el propio Van Halen. La historia de Eruption es extraña, ni siquiera se suponía que fuera a estar en el disco. Mientras grabábamos el álbum, me presenté en el estudio temprano un día y comencé a calentar porque tenía un concierto el fin de semana y quería practicar. Nuestro productor Ted Templeman pasó caminando y preguntó: ¿qué estás haciendo, loco? Suena increíble. Vamos a ponerla en el disco. Este fue el resultado. ¿Cómo se nos han quedado las cabezas? ¡Enorme! Eddie Van Halen, genio absoluto. La pena es que se prodigan poco y menos en España y en toda Europa. Realmente es una banda casi ya en el recuerdo, tristemente, porque tiene algún tipo de problema. Han tenido muchos problemas los hermanos Van Halen para revivir el fenómeno Van Halen. Bueno, esto está que arde. 55 minutos, una hora menos en Canarias Rock FM. Para los que estáis trajinando, os quedáis frito ya porque tenéis que levantaros temprano. A partir de mañana mediodía ya tenéis los podcasts tanto de este programa como de los que hemos venido haciendo con Alberto Mazcuñán en la producción. El decálogo miércoles, Rock FM con todo el staff de producción arropando el directo que hacemos para muchos amigos que nos constan que están ahí siguiendo cada canción y cada comentario y aportando también sus opiniones. Estamos ya en la sexta entrega. Santana, lo anunciábamos antes en palabras del propio Carlos, este Europa, que es el que vamos a escuchar del disco Moonflower del 77, aquel doble de vivo y estudio. Dice Carlos Santana: comencé a escribir esta canción en 66 o 67, pero no la terminé hasta el 75, cuando estábamos de gira con Earth, Wind & Fire en Manchester. Estábamos detrás del escenario mientras ellos tocaban. Estábamos calentando, afinando los instrumentos. Comencé a tocar las primeras notas de Europa y Tom Coster, el teclista, me siguió y la terminamos allí mismo en el acto. De hecho, la firman los dos. Inmediatamente se convirtió en una de las canciones favoritas de la gente. Es uno de esos temas que, ya sea en Japón o en Jerusalén o en Sudamérica, encaja perfectamente con todo. El tema más popular del chicano Carlos Santana en este decálogo con los grandes solos de la historia. Thank you. Vamos, que no se me duerma nadie, los desertores del mando. Os quiero sentir ahí en las redes participando en esta tertulia sonora con toda la clientela de Rock FM, arropándonos al Mazcuñán y al Mariscal en esta hora ya que pasamos 2 minutos de la 1 de la madrugada en directo de los estudios centrales de Rock FM. Lo que viene ahora, ¿quién lo iba a decir que los hermanos en cuestión grabaron la preproducción de este tema icónico que va a sonar ya solo por 100 libras en Londres? Claro, estoy hablando del Sultanes del Swing, los Dire Straits, ¿eh? Estamos hablando del debut de los hermanos en el 77. Esto es joya, joya, joya. Dire Straits es una de las bandas más reconocidas de la historia, pero quizás el logro más impresionante de la banda de Mark Knopfler es el hecho de empezar su carrera con una obra maestra como es Sultan's Swing. Es decir, que la primera vez que el mundo escuchó a los británicos fue con un tema que se ha vuelto atemporal y con uno de los solos de guitarra más icónicos de la historia. Pero es curioso que todo se debe a que Knopfler volvió a su Stratocaster porque originalmente escribió la canción para una guitarra resonadora, o el dobro típico americano, que después utilizó en otras de sus muchas canciones. Él mismo lo ha explicado más de una vez. Pensé que sería aburrido cambiar de una guitarra a otra, pero tan pronto como usé mi Strato, en el 77 todo cambió. Aunque las letras siguieron siendo las mismas, dijo simplemente, la canción voló y cobró vida propia. Sultans of Blackfield. Sultans. Yeah, we are the Sultans. Thank you. Esto es una auténtica orgía. En Rock FM, una orgía de notas, 6 cuerdas, los grandes héroes de la guitarra, y hemos querido, a pesar de pasarnos un poquito más del tiempo establecido para cada decálogo, respetar algunos directos, como es el caso de la gira del 83 que se plasmó en el disco Alchemy de los Dire Straits. El solo aquí es demoledor, porque en los directos a veces los propios genios se han superado, como es el caso de esta versión de aquel 83, de aquella gira de los británicos. Madre mía, estábamos emocionados aquí sintiendo, qué pena no saber tocarlo, pero los guitarristas sobre todo lo ven, lo sienten, cada cuerda pisada por esos dedos de estos genios. Lo que viene ahora es exactamente lo mismo, porque la octava entrega ya es la 1:15 de la madrugada, resiste, porque todavía tendremos vinilo. Encenderemos el Facebook Live para que nos veáis en todo el planeta cómo pinchamos el vinilo que toca esta noche. La octava entrega la situamos también en directo en Japón, aunque el disco se grabó en Montreux en el 72 y era el 6º de los británicos Deep Purple, aquel Machine Head, uno de los mejores y de la mejor formación que tuvo el grupo, donde estaba indiscutiblemente la guitarra de este genio, que por cierto vuelve, estoy hablando de Richie Blackmore, a un nuevo festival en nuestro país, en la costa malagueña, el Rock the Coast, que será en Fuengirola en junio. Ahí vamos a estar viendo a Blackmore con el cantante hispano-chileno Ronnie Romero, que ha sido su gran fichaje desde Madrid, donde le fichó para esta nueva singladura de los Rainbows, su segundo gran combo. Bueno, Made in Japan, os voy a contar un secreto. Yo estuve en Japón hace unos años y lo primero que hice fue irme al Budokan. Había tipos de estos gordos haciendo el sumo. ¿Cómo era el sumo? Eso, se agarran ahí de los huevos, se agarran de todas partes. Y entré, no soy de mucho llorar, pero se me erizó todo el cuerpo. El mítico Budokan, tantos discos. Y cuando entré, lo que se me clavó en el coco fueron las primeras notas de este tema con el cual se arrancaba el Deep Purple Made in Japan. De este solo, Blackmore dijo: escribí el solo nota por nota una semana antes de grabarlo, y esa es una de las pocas veces que he hecho eso. Quería que sonara como alguien que conduce un coche a toda velocidad para que sea una de esas canciones que escucharías mientras aceleras. Y quería que sonara música de Bach, así lo escribí, y por eso toqué esos arpegios y progresiones tan de esa época. Creo que fui la primera persona en hacerlo en la guitarra eléctrica y creo que por eso se destacó y por lo que la gente lo ha disfrutado tanto. A lo largo de los años siempre he tocado ese solo nota a nota una vez más cada noche. El propio Blackmore además nos lo confesó en alguno de los encuentros que tuvimos con el genio. Made in Japan, estamos allá por el mismo 72. La gira era esa y en Japón en agosto lo interpretaban así en el mítico Budokan. Oh! Estamos ya en el Facebook Live en todo el planeta. Desde los estudios centrales de Rock FM despedimos el Budokan de Tokio en Japón con Richie Blackmore a la guitarra, el señor Ian Gillan cantando, John Lord, el fallecido Lord, a los teclados y en Pace batería, y Roger Glover al bajo. Amigas, amigos, no sé vosotros, que no se me duerma nadie. Nosotros, como cada miércoles, lo disfrutamos enormemente en esta descarga sonora, viaje fantástico, en esta ocasión con los mejores solos de la historia y los grandes héroes de la guitarra que también viven aquí en Rock FM, tu casa, donde vive el auténtico y más poderoso rock and roll. 24 horas de rock, puro rock, solo en esta cadena de emisoras con más de 1 millón de oyentes que celebran cada día el despertar con el pirata y su banda. Y terminamos nosotros los miércoles con esta descarga que tiene ahora mismo también otro tema de 9 minutos. Nos alargamos, espero que lo estéis disfrutando tanto como nosotros. Veis una foto que me hice con Slash, el protagonista del que viene, y además en vinilo. Ya Mazcuñán está filmando lo que acontece en esta cocina de Rock FM, donde hacemos en vivo cada miércoles el decálogo, y yo presentando sin más preámbulo ya lo que era el tercer disco de los americanos Chicos Malos, el Use Your Illusion 1, de septiembre del 91. Luego os cuento lo que el propio Slash dijo de esta obra genial, de otros bandidos del rock and roll que desde la nada subieron a la cresta total con discos como este que ya os estoy enseñando. Es el vinilo doble, la cara 2 la abría este tema que ya va a sonar a vinilo, puro vinilo. Me voy ya con el dedo para darle al interruptor, para darle pinchar y que el vinilo, Dios lo salve, ruede en Rock FM con el Use Illusion 1 y ese solo increíble del señor Slash en Rock FM en este decálogo con las 6 cuerdas de protagonista. Os queremos, gracias por resistir. A partir de mañana, como todos los decálogos, lo tenéis en los podcasts de Rock FM. ¡Qué balada! ¡Qué lindo! Margarita, mi amor, os queremos a todos. Ahí están los Guns N' Roses. ¿Ah, sí? Otro fantástico solo para este decálogo con las seis cuerdas de protagonista. Y otra excelente letra, muy poética. ¡Cuánta poesía, cuánto talento! El premio de Dylan con el Nobel se lo compartieron todos, y nosotros también, los que pusimos la portavoz que hicimos y pinchamos tantas veces la poesía de Dylan, o la poesía de estos genios. Esta canción decía: cuando te miro a los ojos puedo ver un amor contenido, pero cariño, cuando te tengo no sabes que siento lo mismo, porque nada dura para siempre y los dos sabemos que el corazón puede cambiar y es difícil sujetar una vela bajo la fría lluvia de noviembre. November Rain era el tercero, 91, Guns N' Roses. Estamos llegando al final y del solo dijo Slash: una de las mejores cosas de una melodía para un solo de guitarra es cuando tocas y te sale de la misma manera cada vez que lo tocas. Y ese fue definitivamente el caso con November Rain. Cuando llegó el momento de hacer el disco, simplemente fui al estudio, toqué el solo y dije: creo que suena bien. Fue tan simple como eso. Es lo que os decía al comienzo. En mi faceta de productor vi esas inseguridades de los guitarristas que repiten y repiten, y a veces se pasan dos días con el mismo solo para volver al primero. Esta es la realidad, que muchas veces la inseguridad juega en contra de los propios guitarristas. Bueno, esto se acaba y sí, claro, quizás el solo más aclamado de la historia del rock and roll. Estamos hablando ya del cuarto de Led Zeppelin. Estamos a comienzos de la década, el grupo ya explotaba de forma absolutamente imparable para la historia, precursores del heavy metal, de tantas tesituras sonoras, sobre todo con un genio productor, guitarrista de alquimia pura llamado Jimmy Page. El Stairway to Heaven cierra este decálogo con 10 canciones y sus solos correspondientes para la historia. También escenificar algo muy personal, tenéis una foto en las redes de los tiempos en que convivimos con Jimmy Page en Ibiza. Hizo alguna de esas zapadas, como dicen los argentinos, o jam session inesperadas donde el genio se descolgaba en algún punto de la isla en aquellos años 80. Pero la mayor satisfacción fue haber sido uno de los pocos periodistas del mundo que en el 2007, en el 10 de diciembre de aquel año, pudo ver y escuchar en el O2 londinense el regreso único y yo creo que ya definitivo de Led Zeppelin para aquel concierto homenaje a Artegun, el fundador del sello Atlantic, que los grabó y los catapultó a todo el mundo. De todas las veces que le han preguntado a Jimmy Page sobre el solo de Stairway to Heaven, siempre responde con un toque de orgullo: había preparado la estructura general de las partes de guitarra cuando llegó el momento de grabar el solo, calenté y grabé tres de ellos. Todos eran muy diferentes entre sí. Los tres todavía están en las cintas maestras, pero el que usamos fue el mejor solo, te lo aseguro. De hecho, se están reeditando muchas cosas Zeppelin con estas historias que cuenta Page de tomas falsas, tomas que se desecharon y que ahora se recuperan. Stairway to Heaven representa la esencia de la banda. La canción lo tiene todo y muestra a la banda en su máxima expresión. No estoy hablando de mi parte del solo, hablo de todo en general. Todos los músicos quieren hacer algo que dure mucho tiempo y supongo que nosotros lo hicimos con esta escalera al cielo. Amigas, amigos, un placer. Terminamos un poquito tarde. A partir de mañana tenéis en los podcasts de Rock FM este nuevo decálogo con los solos de guitarras de la historia. Y la próxima semana ya estamos esperando en nuestras redes sociales vuestras recomendaciones, porque destacaremos las 10 mejores letras de la historia del rock and roll. La web ya lo sabes, rockfm.fm, el Facebook, facebook.com/rockfm, Twitter, @rockfm_es, Instagram, rockfm, el hashtag EDDM solos, WhatsApp 647-3399-6666. Con Alberto Mascuñán en la producción, todo el equipo de Rock FM arropándonos, besos, vasos, abrazos, felicitaciones. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y en estas redes sociales esperamos vuestras recomendaciones para la semana que viene con 10 de las mejores letras de la historia del rock. Buena noche, te acuestas con nosotros, te despierta con el Pirata y su banda y con el poder de Rock FM, que no hay quien lo pare.

El decálogo de Mariscal en Rock FM.